Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por Droguerías Cafam, porque tú nos inspiras. Más de 3 millones de colombianos son personas en situación de discapacidad. Todos los días deben enfrentarse a todo tipo de barreras, desde el desplazamiento, acceder a empleo, hasta la infantilización. ¿Qué es el capacitismo? ¿Cuáles son los obstáculos más comunes que deben enfrentar las personas con discapacidad? Para este capítulo hablamos con el abogado y docente de Derecho Nicolás Ceballos, con la periodista Lina Rojas, con el músico Andrés Jaramillo y con Soraya Montoya, directora ejecutiva de la Fundación Saldarriaga Concha. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 117 de Mis Preguntas. Bienvenidos. ¿Ha escuchado hablar de distopías? Se usa especialmente en las historias de ciencia ficción y es una realidad ficticia en la que en una sociedad imaginaria las condiciones de vida son extremadamente malas o injustas y que suelen caracterizarse por la opresión, por la falta de libertad y la presencia de grandes desigualdades. Con frecuencia son metáforas de gobiernos fascistas o totalitarios. Con este tipo de relatos pasa que con mucha frecuencia parecen proféticos y se convierten en cierta medida en una realidad. El ejemplo más claro y citado para este tipo de sociedades es la novela Un Mundo Feliz del escritor Aldous Huxley, en la que plantea un futuro donde la sociedad está completamente controlada por el gobierno y la tecnología para garantizar la felicidad, y en la que las personas son creadas artificialmente en laboratorios y diseñadas para cumplir roles específicos con una estricta jerarquía social. Desde que nacen o son creadas, a estas personas se les condiciona para amar su lugar en la sociedad, así sean trabajadores rasos o líderes. No hay familias, amor romántico ni libertad individual, y la gente evita los problemas emocionales consumiendo una droga llamada Soma, que los mantiene tranquilos y satisfechos. Pero hace poco leí un texto con una distopía que se me hizo familiar. Hablo de Harrison Bergeron, un cuento del escritor Kurt Vonnegut. En este cuento, la sociedad está obsesionada con la igualdad, pero en lugar de celebrarla como diversidad, la lleva al extremo. Todos tienen que ser iguales en capacidades físicas, intelectuales y emocionales. Para lograrlo, se imponen restricciones. Por ejemplo, a las personas muy inteligentes se les colocan auriculares que interrumpen su pensamiento con ruidos. A los fuertes se les carga con pesas. A los bellos se les oculta el rostro tras máscaras. Un día, al protagonista, Harrison Bergeron, un joven de 14 años extraordinariamente alto, fuerte e inteligente, que estaba en prisión por sus capacidades particulares y que no se ajustaban a la norma, escapa y aparece en un programa de televisión en vivo en el que se declara en rebeldía contra las leyes que limitan a las personas y en un acto simbólico se quita todas sus restricciones físicas. Invita a una bailarina del programa a unirse a él y juntos hacen un baile libre y glorioso para demostrar la belleza y el potencial humano sin limitaciones. Sin embargo, este momento de libertad es breve porque una funcionaria del gobierno totalitario entra al estudio y los ejecuta en el acto. El cuento es una crítica a cómo las sociedades imponen barreras artificiales a la uniformidad y a la exclusión del diferente. Como decía antes, algo curioso que tienen estas ficciones con sociedades distópicas es que, aunque son ficción, terminan desnudando una realidad. Y en el caso del cuento de Vonnegut, tiene una similitud con la realidad de millones de personas en Colombia y en el mundo. Me refiero al día a día de las personas con discapacidad. Hace unos días, el 3 de diciembre, se conmemoró el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el mundo se calcula que son 1.300 millones de personas, o sea, una de cada seis. En Colombia, según cifras del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, hay más de 3 millones de personas con discapacidad o de personas que indicaron tener alguna forma de limitación para llevar a cabo actividades cotidianas, lo que representa el 7,1% del total de la población. Pero volvamos a lo esencial. ¿Quiénes son las personas con discapacidad? La definición de la ONU es que se trata de aquellas que tienen condiciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al momento de interactuar con diversas barreras y con el entorno, limitan o restringen su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de oportunidades con los demás. Sobre las personas con discapacidad hay muchos supuestos, casi siempre con una mirada condescendiente y paternalista. Por eso les pedí a la periodista Lina Rojas y al abogado y docente Nicolás Ceballos que nos dijeran qué no son las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad no somos niños ni niñas eternamente. Muchos de nosotros podemos alcanzar una vida larga, plena y en búsqueda permanente de la autonomía. Las personas con discapacidad no somos seres dependientes, incapaces de decidir por nosotros mismos. Lo que necesitamos son herramientas para comunicarnos y comprender el entorno desde nuestra perspectiva. Las personas con discapacidad no somos seres que requieren siempre asistencia y solo reciben beneficios. Somos ciudadanos y ciudadanas en pleno ejercicio de nuestros derechos, nuestros deberes, pero también somos responsables por lo que puede ocurrir en nuestro entorno. Las personas con discapacidad no son personas enfermas. Discapacidad no es igual a enfermedad. La enfermedad es una experiencia común a la condición humana. Todos y todas nos enfermamos en algún momento y pasamos por distintas circunstancias y diagnósticos. La discapacidad lo que es una forma de opresión y una serie de limitaciones que impone la sociedad, no que nos impone el cuerpo. La sociedad está diseñada para un tipo de cuerpos, un tipo de funcionamientos, de formas de percibir, de desplazarse, pero no para otros. Y en eso consiste la discapacidad, en la interacción de un determinado cuerpo con esas barreras creadas por la misma sociedad. Nicolás es docente de Derecho en la Universidad de Antioquia y en la Universidad de AFIT. Y es también una persona con discapacidad física, usuario de silla de ruedas que tiene una condición que se llama osteogénesis imperfecta. Lina, por su parte, es comunicadora social y una persona en condición de discapacidad física por una parálisis cerebral infantil por parto prematuro, lo que le afectó la movilidad y la motricidad fina, y es usuaria de silla de ruedas y caminador. Ellos, al igual que otros millones de colombianos, tienen algo más en común y es el capacitismo. Esta es la definición que hace Nicolás de este problema. Podríamos entenderlo como el conjunto de discriminaciones y de prejuicios hacia las personas con alguna discapacidad. Y digamos, hay que pensar eso más bien como una condición estructural, como algo que existe en la sociedad y no exactamente como digamos, un determinado odio como el que puede existir en otros tipos de formas de discriminación o de exclusión. Como dice Nicolás, la discriminación hacia las personas con discapacidad es estructural y se presenta de múltiples formas que terminan por ser violentas. Una de las formas de discriminación más frecuente con la que se encuentran las personas con discapacidad es la accesibilidad a los espacios físicos. Para ponerlo de otra forma, la simple acción de salir a la calle casi siempre es una odisea desagradable para personas con discapacidad física. El caso de Andrés Jaramillo es solo una muestra. Yo me cambiaron de sitio porque tenía que ir a una capacitación de mi sitio de trabajo. Y iba por un andén, normal, cuando había un hueco de esos de telefonía, que son como cuadrados, ni siquiera es una alcantarilla, es un cuadrado, calculo yo, como de 1,50 de ancho por 2 metros de largo. Entonces, pues yo efectivamente caí allá, porque pues iba por el andén, algo inesperado. El golpe fue pues bastante fuerte, sobre todo lo recibí en las canillas. Y al otro día, pues el dolor fuerte en todo el cuerpo, ¿no? Siempre, pues gracias a Dios, no hubo fractura. Sin embargo, sí me rompí la piel. Andrés es un profesor de música y es invidente desde hace casi 15 años por un accidente. Desde entonces, ha tenido que aprender de nuevo a moverse por las calles con un bastón o con su perra guía Aria. Con ella ha creado un vínculo especial. Él reconoce todos los movimientos que hace ella y ella los de él. Pero eso no ha hecho que las calles sean menos hostiles. Esa desagradable anécdota que acabamos de escuchar no es la primera. Podría nombrar pues algunos ahorita. Uno son las motos y los carros mal estacionados. Sobre el andén, ¿cierto? O simplemente, por ejemplo, me pasa. Voy caminando y encuentro la silla del almacén afuera, que es donde la señora se ubica o el señor se ubica para cuidar su mercancía. El pare, el poste, tal vez la alcantarilla y la moto mal parqueada. Increíble, pero todos esos obstáculos los puedo encontrar en un solo lugar. sí pueden encontrar, pues, al menos sin alguna referencia, muchos andamios, ¿no? A veces me muevo por sectores donde están haciendo algunos arreglos en las fachadas y todo eso. Me ha pasado que casi me doy en la cara porque eso queda como a esa altura, ¿no? Con las tablas y todo. Entonces es como la falta de la cultura también de la gente. La calle, ahora los andenes tienen como unas referencias, unas líneas para que con el bastón lo podamos seguir. Pero es muy curioso que yo voy siguiendo la línea y encuentro una alcantarilla sin tapa sobre esa línea, como si fuera una trampa. Listo, entonces yo alcanzo a detectarlo, le doy la vuelta, sigo y lo primero que encuentro es un poste en esas mismas líneas. Puedo seguir caminando y encuentro ya un árbol. Esas líneas en los andenes de las que habla Andrés se les conoce como baldosas podotáctiles. Ya están o deberían estar en todos los andenes del país. Seguramente usted las ha visto y con frecuencia se ha preguntado para qué sirven. Son un camino hecho con baldosas de franjas rectangulares en la superficie de guía que indican la dirección en la que se puede caminar sin peligro y otras con figuras circulares de prevención que advierten cuando se acerca un cambio en el recorrido. Sin embargo, como cuenta el mismo Andrés, muchas veces en estos mismos caminos que están hechos para que caminen seguros, hay obstáculos que se convierten en trampas mortales, como árboles, postes, huecos. Esa es solo una de las tantas barreras físicas que se encuentran con el simple hecho de salir de sus casas. Pero también están los carros que se estacionan en las rampas, las motos que se suben a los andenes, los volardos en los senderos peatonales, en fin, no me alcanzaría el programa para enumerarlos todos. El hecho de no poder salir solo o sola a muchas cosas, eso no solamente te limita tu libre derecho a la movilidad, sino que impacta muchísimo en la parte emocional, porque te genera mucha dependencia de otras personas y eso es lo que uno precisamente no quiere. O sea, yo, por ejemplo, en Washington iba a hacer el mercado, iba al médico, iba a restaurantes, a todo lo que fuera, yo podía ir sola, no necesitaba a nadie. Por lo menos se tienen esas conversaciones. Acá en Colombia es como las rampas que ponemos, muchas están mal hechas, mal diseñadas, muy inclinadas, o de plano no hay, o hay edificios residenciales que todavía no tienen ascensor y son muchos pisos. Entonces eso es crearle barreras a la gente que no solo impactan en su desplazamiento, sino que también minan su autoestima, su capacidad de independencia, de producir incluso, porque entonces el mundo de la persona con discapacidad, cuando hay una barrera arquitectónica, se circunscribe al espacio en el que puede estar y moverse libremente, y muchas veces ese mundo se vuelve la casa y no se puede conocer más, no se puede explorar más, porque hay barreras. Como lo comenta Lina, los obstáculos están por todos lados y terminan por hacer que las personas con discapacidad, en muchas ocasiones, opten por no salir de sus casas y quienes deben salir tengan que vivir esa pesadilla. Aunque hay que reconocer que ha habido avances en temas de accesibilidad, por ejemplo, en transporte público para crear espacios en los que los usuarios de sillas de ruedas puedan acceder, no ha sido suficiente y muchas veces es más bien un obstáculo que hace que las personas con discapacidad tengan que pagar taxi, que muchas veces también es un problema. Existen, por ejemplo, rampas, y me parece interesante, el mayor ejemplo que puedo brindar son los puentes de Transmilenio. Sin embargo, yo he encontrado ahora pues unas barreras que de pronto por minimizar ese riesgo que hay que la gente se cole, han cambiado los torniquetes. Ahora son súper altos, súper cerrados, me parece chévere. Y en casi todas, no en todas, por ahí va mi tema, no es, digamos, está la puerta de discapacidad. Eso maravilloso cuando está. Y cuando no está, pues imagínate. Entonces ya hay una barrera ahí. No está el torniquete para una persona o en silla de ruedas, o en mi caso a veces voy con mi perro guía, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo sufrí un accidente, no encontré la puerta, entonces, pues, sin conocer, intenté meterme con mi animal y quedamos atorados, ¿sí? Entonces, ni para adelante ni para atrás, eso fue un desespero, escuchar el animalito llorar y todo eso, pues fue muy difícil. Ese es como un ejemplo. En el sistema de transporte, por ejemplo, en Washington todas las edificaciones públicas y privadas tienen rampas, accesos, elevadores funcionando, plataformas. El transporte público tiene tarifas diferenciadas para personas con discapacidad, pero no solamente es que te cobren menos o que tengas un beneficio, sino que el sistema está preparado O sea, el metro tiene los ascensores, los buses tienen las rampas, entonces la persona puede utilizar el transporte público libremente. Acá en Colombia, metro solo tenemos aquí en Medellín, por ejemplo, y no todas las estaciones del metro tienen estándares de accesibilidad. Lo que tienen es, por ejemplo, la plataforma salvaescaleras. Uno a veces va y pregunta por el ascensor y está fuera de servicio. Entonces, ¿qué tienes que hacer para transportarte privado? O sea, o servicio público, taxis, plataformas, y los conductores y conductoras no están debidamente preparados para transportar a una persona con discapacidad. O sea, tú llegas con tu ayuda técnica, en el caso mío que tengo un caminador que es a la vecilla, entonces, ah, no cabe, o no, mire, yo no sé cómo, no la puedo llevar. Las ciudades en general están pensadas para ciertos tipos de cuerpo, lo que deja por fuera a millones de personas haciendo que la simple experiencia de salir a la esquina o tomar un bus sea desesperante. Todo esto es solo la punta de un iceberg muy profundo, quizás lo más visible. Además, hay toda una lista de formas de discriminación también estructural, como la educativa y la laboral. De acuerdo con un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas de 2021, las personas con discapacidad tienen un menor nivel educativo que las personas sin discapacidad, lo cual limita la garantía de sus derechos. El porcentaje de personas entre 5 y 29 años con discapacidad que no tienen educación formal es de 26,9% por debajo de las personas sin discapacidad en el mismo grupo de edad. Finalmente, concluye que la disparidad educativa de la población con discapacidad afecta su calidad de vida, considerando que el nivel educativo es uno de los determinantes para acceder al mercado laboral. Y según un informe de la Fundación Saldarriaga Concha, el 82,3% de las personas con discapacidad en Colombia sabían leer y escribir, esto es, aproximadamente 13% menos comparado con las personas sin discapacidad. El 55% de las personas que tienen alguna discapacidad, incluyendo a quienes aún están cursando sus estudios, ha llegado hasta básica primaria, mientras que en las que no tienen discapacidad, el porcentaje es de 33%. Y solo el 17% de las personas con discapacidad alcanzan la educación superior, técnica, tecnológica, universitaria o posgrado, mientras que 24 de cada 100 personas sin discapacidad alcanzan ese mismo nivel educativo. Y de acuerdo con la encuesta de calidad de vida del DANE de 2022, el 16,2% de las personas en situación de discapacidad no tienen ningún nivel educativo, frente al 2,6% de las personas sin discapacidad. ¿Por qué las personas con discapacidad tienden a tener menos acceso a la educación que las personas sin discapacidad? Le trasladé la pregunta a Soraya Montoya, directora ejecutiva de la Fundación Saldarriaga Concha, y esto me dijo. El país ha progresado en materia de políticas y acceso a la educación, entre otros compromisos que asumió Colombia al firmar la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, se requiere avanzar en garantizar trayectorias educativas completas, es decir, que las niñas y los niños ingresen de manera oportuna a la educación y que puedan transitar sin barreras por todos los niveles educativos. Mencionaré tres retos. Eliminar imaginarios limitantes. Persiste la creencia de que las personas con discapacidad no pueden aprender o no deberían asistir a una escuela con sus otros compañeros. Sin embargo, ellas han demostrado que pueden desarrollar todo su potencial cuando se eliminan las barreras. Segundo, garantizar la accesibilidad en los espacios físicos, la comunicación y la información para lograr la participación plena y el aprendizaje. Y tercero, la política educativa debe enfocarse en cómo lograr equidad en el acceso, permanencia y calidad, concentrando esfuerzos en ese cierre de brechas. Este panorama nos invita a actuar para derribar barreras, transformar imaginarios y construir una educación para todos. Y claro, si las personas con discapacidad tienen obstáculos para acceder a la educación, en lo laboral hay más. Según estadísticas del DANE, hay 1,9 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar que representan el 5,1% de la población en edad de trabajar. Sin embargo, las personas con discapacidad representan solo el 1,9% de la fuerza laboral del país. Y de acuerdo con el informe de Naciones Unidas que cité hace un momento, en 2021 había una brecha de 24,5% entre las personas con discapacidad que reportaron que se encontraban trabajando respecto a las personas sin discapacidad y concluyeron que persiste la informalidad en las personas con discapacidad. En general, en 2021 se evidenció una alta informalidad laboral, siendo mayor en las personas con discapacidad, que realizan actividades como trabajador independiente o por cuenta propia, con una diferencia de 3,5%. En conclusión, las personas con discapacidad tienen un menor acceso al mercado laboral. Juan Carlos Hernández es administrador de empresas y hace casi 12 años tuvo un accidente en el que cayó sobre su cuello y tuvo fracturas en las vértebras cervicales 5, 6 y 7, un daño medular incompleto y con el tiempo el daño medular fue completo. Desde entonces está en silla de ruedas, tiene una calificación de discapacidad por la Junta de Invalidez del 84%. Escuchemos cómo ha sido su experiencia en el mercado laboral. Y de febrero a la fecha he estado buscando empleo y realmente no ha sido imposible. Yo soy administrador de empresa de profesión, pero sí trabajo en la Universidad de Cúcuta Pública, pero pues realmente, o sea, hay muchas ofertas laborales, pero no se da como que la oportunidad de que yo envío hojas de vida, pero no ha sido imposible. Y ya sea porque no es una persona en condición de discapacidad, uno anuncia eso y cree pues que no cuenta como con las habilidades o la disposición para hacer un empleo. El caso de Lina ha sido similar. A pesar de ser una profesional con maestría y haber trabajado en organismos multilaterales, encontrar trabajo no ha sido sencillo. Pero a nivel laboral siempre ha sido una lucha. O sea, de hecho, yo en este momento estoy sin trabajo. Yo pasé sin trabajo los últimos 10 meses porque yo venía trabajando con una organización que precisamente hace todo esto de inclusión laboral de personas con discapacidad, dando entrenamientos en comunicación y liderazgo. Yo era la que preparaba los equipos para incluir personas con discapacidad, trabajaba remoto, pero con mi mudanza no nos pudimos acoplar. La organización decía, no, pero es que tienes que estar basada en Latinoamérica. Y yo como, bueno, si el trabajo remoto existe es por algo, porque no podemos seguir. Bueno, pero ha sido muy difícil, o sea, por lo menos en Colombia, siempre enfrentarse a bajos salarios, negociaciones de contratos por debajo de la mesa, no hay absoluta garantía y beneficios, entonces siempre me ha tocado trabajar remoto y yo lo veía al principio como, bueno, es lo único que hay para hacer y ya lo veo como la única alternativa y modalidad bajo la cual a mí me gusta trabajar. O sea, hay muchas entrevistas que yo presentaba y me decían, ay, pero es que tienes calas. Entonces yo decía, bueno, entonces por eso no me vas a hacer la entrevista, no tienes un primer piso o no tienes otro lugar donde entrevistarme, que esa es una de las cosas con las que yo ahora, desde el rol de consultora y de apoyo a organizaciones a hacer los procesos de inclusión, creen que es algo muy difícil. Creen que es algo que les va a valer mucha plata. Es que por esas mismas creencias, es que en Colombia y en América Latina la tasa de empleabilidad es tan bajita. Porque es muy difícil. La historia de Nicolás Ceballos ha sido diferente, pero también hace un análisis de por qué es tan difícil para las personas con discapacidad acceder al mercado laboral. Aspirar a un trabajo, uno quisiera tener como una certeza sobre unas condiciones de accesibilidad en un determinado lugar y pocas empresas o organizaciones creo que están dispuestas a hacer las modificaciones necesarias para ser accesibles, ¿cierto? Entonces yo creo que es un panorama difícil. Yo me encuentro en una posición, digamos, más bien privilegiada en ciertos aspectos porque pues, pude acceder a educación superior, pero incluso desde allí hay una barrera muy grande, ¿cierto? Y es muchísimas personas con discapacidad no acceden a la educación básica y media y mucho menos a la educación superior, ¿cierto? Por barreras actitudinales, ¿cierto? Muchos planteles y familias todavía tienen una posición como de miedo, de sobreprotección, pero también, digamos, del mismo rechazo, y es como, ¿para qué va a estudiar esta persona? Eso todavía se encuentra en muchos lugares, y además, pues como la imposibilidad física incluso de salir de la casa para muchas personas, ¿cierto? Quienes viven en lomas y tienen que bajar escaleras, y estas personas, digamos, tienen una barrera muy difícil de superar para llegar a una escuela o a un colegio, y mucho más después a una universidad. Entonces, pues por el lado del asunto laboral empezaría como a pensar el tema desde la educación. Según la Organización para la Inclusión Best Buddies, en países como Colombia, el desempleo de las personas con discapacidad representa una pérdida de Producto Interno Bruto de entre 5,35 y 6,97%. Nicolás mencionaba en su relato otra barrera que pone el capacitismo, y es el trato infantilizante que reciben las personas con discapacidad. También claramente está el asunto actitudinario, el prejuicio. En tanto, como las personas, sobre las personas con discapacidad pesa un gran imaginario de infantilización, y que creo que pesa mucho en el campo laboral, y es como, si no nos imaginamos un niño o un sujeto que es un sujeto de cuidado y de protección siendo un trabajador, alguien al que no vamos a cuidar, sino con el que vamos a trabajar y le vamos a exigir o vamos a crear juntos. Entonces creo que, digamos, por ese lado es imaginario, también como por los temores que puede hacer, y es que las personas con discapacidad también somos imaginadas como personas enfermas, y entonces una persona enferma estará, ¿qué?, todo el día pidiendo permisos. Esa infantilización se extiende a otros ámbitos, no solo el laboral. Esta condescendencia hacia las personas con discapacidad es la que hace que se sientan infantilizados o que se les relacione con enfermedad, cuando no es así en la mayoría de los casos. Primero, el pensar que la persona con discapacidad es un niño o una niña eternamente. Y eso se da desde la misma familia. Porque la familia, cuando llega una persona con discapacidad a ese entorno, no está preparada. Y además, empecemos por algo. Siempre que alguien está gestando, embarazada, una mujer, lo que sea, una persona gestante, lo primero que le dicen cuando va a tener un hijo es: ¡ay! No importa que sea niño o niña, lo importante es que venga sano, ¿sí? Entonces, desde ahí estamos condicionando. Entonces, la persona con discapacidad la vemos como una persona que vino en situación de desventaja, que es una persona enferma, y la enfermedad y la discapacidad muchas veces no están relacionadas. La persona puede tener una discapacidad física generada por una condición externa a enfermedades. O sea, los diagnósticos pueden ser muy distintos. Entonces, se nos equipara a todas las personas con discapacidad están enfermas o son personas enfermas. Existe un sesgo equivocado hacia las personas con discapacidad como personas incompletas, incapaces o dignas de lástima. Es la estandarización estructural de la sociedad la que se encarga de dejarlos por fuera. Hay incontables leyes, decretos y normas para garantizar su inclusión, y aunque hemos avanzado en algunos aspectos, todavía es insuficiente. Sí, hay que mejorar los aspectos de infraestructura para que ninguna otra persona con discapacidad tenga miedo de salir, ir a un restaurante, tomar un bus o cruzar una calle, pero también hay que facilitar que puedan ir a la escuela y la universidad, acceder a un trabajo digno, y que todos nosotros dejemos de lado los sesgos. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 117 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a Droguerías Cafam, porque tú nos inspiras. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.